la mujer tierna y sensual. Después de compartir en los momentos de su intimidad, sentir la inmensidad de un gran vacío de infelicidad y mi sinceridad. Y aunque la ame, tenga que fallar, es cosa natural que de momento nos domine algo bestial. No puedo desafiar la creación con su bondad y su maldad. Perdona. Y sensual. Exacto.